Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 27 de febrero del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se cumplen 30 años del Caracazo. Casa Rómulo Gallegos amplía su oferta para talleres de formación. Poetas alzan su voz por la paz. Presidente Maduro denuncia campaña por parte de Colombia para iniciar una guerra. Cancillería de la República solicita a la ONU rechazar bloqueo y amenaza militar de Estados Unidos. Sanciones a la economía venezolana suman 345 mil millones de dólares en daños. Cultura. El día de hoy se cumplen 30 años del Caracazo, terrible acontecimiento ocurrido un 27 de febrero de 1989. En aquel entonces, el pueblo venezolano bajó los cerros para manifestarse contra las medidas neoliberales del expresidente Carlos Andrés Pérez. Durante el Caracazo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez ordenó al ejército el uso de las armas contra el pueblo, dejando un saldo de 3.000 personas fallecidas. Hoy se recuerda la tortura de los gobiernos de la Cuarta República y se reconoce el valor del pueblo venezolano que ese 27 de febrero de 1989 dijo ya no más. Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta la actividad Poesía por la Paz en los espacios del Museo de Bellas Artes, evento que tiene como finalidad hacer escuchar la voz del pueblo venezolano por la paz. La cita es hoy a las 5 de la tarde, donde con micrófono abierto los asistentes podrán leer sus poemas al público presente. Están todas y todos invitados. 12:03. Somos cultura. La Fundación CELAR inauguró una serie de talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Los talleres que se impartirán son los siguientes: maquillaje básico para niños y jóvenes, iluminación fotográfica, actuación y yoga. Quienes deseen inscribirse en estos talleres pueden dirigirse a la sede de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira, en los días miércoles y jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde, o pueden llamar a los siguientes números: 0212-285-2721 y el 0212-285-2990. Somos cultura. Este miércoles 27, a partir de las 9 de la mañana, las fuerzas revolucionarias convocadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela conmemorarán los 30 años del Caracazo con una movilización que partirá desde el Parque Francisco de Miranda, antiguo Parque del Este, hasta la Redoma de Petare. Están todas y todos invitados a participar. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, recordó los 30 años de la rebelión antiimperialista del pueblo venezolano. Asimismo, invitó a participar en la presentación del libro El Guarenazo, Despertar de un Pueblo, a las 4 de la tarde en la Librería del Sur, Aquiles Nazoa, ubicada en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, 12:04. Nacionales. Este martes se llevó a cabo en el Teatro Teresa Carreño la Asamblea Internacional de los Pueblos, donde el presidente de la República recibió el respaldo de más de 400 delegados y delegadas provenientes de 87 países. Durante el encuentro, movimientos estudiantiles, campesinos, juveniles, intelectuales, obreros y cultores manifestaron su apoyo a la Revolución Bolivariana ante las amenazas de Estados Unidos y sus gobiernos aliados. Querido hermano de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, somos más de 170 jóvenes que venimos de 40 países de los 4 continentes, representando más de 100 organizaciones populares entre campesinos, estudiantes, sindicalistas de las periferias urbanas, movimiento de mujeres, LGBT, afros. Y manifestamos en este momento nuestra profunda solidaridad como jóvenes luchadores de todo el mundo, luchadores y luchadoras de todo el mundo, al pueblo, en contra de todas estas agresiones que ustedes tienen sufrido en los últimos tiempos. Todas las agresiones imperialistas, sea por el bloqueo económico, comercial, financiero, sea por estas cosas que se pasa, esta farsa de la ayuda humanitaria. Y le hablo también como un joven de Brasil, porque si la diplomacia del capital sigue esta ruta, nosotros haremos la diplomacia de los pueblos para defender Venezuela. Por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la Asamblea Internacional de los Pueblos, expuso de manera preocupante la cooperación del gobierno de Colombia en torno a la injerencia capitalista impulsada por los Estados Unidos. Es una campaña mundial muy fuerte, que se concentra en algunos países. Otro país, pero ya de nuestro continente, es nuestra hermana Colombia. En Colombia hay una campaña para justificar una guerra, para que el territorio de Colombia se preste y sea entregado a las tropas estadounidenses para una invasión militar y empezar una guerra contra Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en un histórico discurso de defensa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, solicitó aprobar una resolución que rehace y detenga las amenazas militares de Estados Unidos, así como el bloqueo y agresión económica contra el pueblo venezolano. La reunión de hoy, señor presidente, destacar que Venezuela insiste en que este Consejo de Seguridad y el resto de las instancias de Naciones Unidas deben de dedicarse a detener una guerra contra mi pueblo, contra Venezuela. Y sabemos que hay capacidad suficiente para hacerlo. También para que se levante el bloqueo contra mi país, esas sanciones que han afectado a nuestra empresa fundamental, al corazón de la economía venezolana, que han afectado la capacidad de nuestro país para transar sus propios bonos y papeles del Estado para procurar financiamiento en los organismos multilaterales y que ha bloqueado el dinero de Venezuela por miles de millones, como ya decíamos en nuestra intervención, 30,000 millones de dólares. Nada más el costo del bloqueo, pero en cuanto a activos y dinero congelado asciende al doble. Y si hiciésemos un análisis actuarial de lo que se ha dejado de producir, de lo que se ha dejado de exportar, de lo que se ha dejado de vender por las sanciones, estamos hablando de miles, miles y miles de millones de dólares. Cultura al día. El embajador de Rusia, Vasily Nebenzai, desde el Consejo de Seguridad de la ONU informó que más de 345 millones de dólares le ha costado a Venezuela en daños por las sanciones económicas impuestas por el bloqueo de los Estados Unidos. 12:09. Noticias del Alba. Cientos de personas se manifestaron este martes ante la sede del Consejo Nacional Electoral, CNE, en Quito, para exigir la revocación del mandato del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, acusado de presuntos delitos de corrupción. Escuchemos un reporte de Telesur. Cientos de personas llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral al norte de Quito para solicitar al organismo de paso al proceso de revocatoria de mandato al presidente Lenín Moreno. Según los ciudadanos que participaron en la concentración, existen motivos suficientes para solicitar dicha petición. Que el pueblo ecuatoriano ha sido víctima de un grandísimo engaño. Un engaño, pero que no tiene nombre. Este señor llegó aquí con un proyecto político, aupado por un partido, por una ideología, por un pensamiento político, y resultó ser un traidor en todos los sentidos. Él está es al servicio del poder financiero, del poder económico. Ya los incumplimientos al plan que presentó a los ecuatorianos son demasiados, pero adicionalmente, todos los hechos que ahora se denuncian también son el fundamento para este proceso de revocatoria. Esta solicitud deberá ser analizada por el Consejo Nacional Electoral y, si en caso es aceptada, iniciará el proceso. Mientras tanto, asambleístas de la Revolución Ciudadana continúan impulsando las investigaciones contra el mandatario. Somos Cultura. Con 11 minutos. Llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la edición redacción y montaje Fernanda Carpio, Paola Pertús, quien les narró Liz de Ramos, certificado de locución 54514. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.